Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Y fíjate que ayer es en el ciclo del cine para la memoria, era el paralelo al 78. Entonces dieron un video muy bueno sobre lo que fue el 78 y después, por supuesto, yo estuve hablando de lo que significó ese 78, pero realmente, comillas, limpiándolos de culpa y cargo a los jugadores, Eduardo, las chicas eran pibes de 20, 21 años, lo que querían era llegar al Mundial, que muchos de ellos lo han dicho después, ¿viste? Sí. Ni tenían la más pálida idea de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuánta gente sabía lo que realmente estaba ocurriendo, viste? Bueno, vos misma no lo sabías. Yo menos. Ese es un tema, yo, ¿no? Yo menos. Estaba rescatando de una nota que diste hace unos años. Sí. Yo no sé cuánto se conoce esto, porque fue una nota gráfica. Dijiste, cuando llegó el golpe, cuando se consumó el golpe, el 24 de marzo del 76, dijiste, por fin se van estos negros de mierda y ahora me van a devolver a mi hijo, o va a aparecer mi hijo. Vienen mis conocidos y yo lo voy a recuperar, Alejandro. Eduardo, vos te imaginas, por eso yo, ¿sabés qué, Eduardo? Yo siempre digo, va, lo decimos, ¿no? Que tu hijo te parió a vos. No, además, sí, desde ya. Que atrás de cada madre hay una historia de vida. Y si no hubiera sido, Dios mío, por la desaparición nada más y nada menos de nuestros hijos, que no los hubiéramos conocido, porque cada una tenía su vida, sus amistades, ¿viste? Yo, maestra jubilada, hace años, docente, ejercí poco tiempo, pero tenía toda esa familia, todos militares, todos milicos, todos milicos, padres oficial de caballería, ¿no? Tal y cuatro cual. Hermanos, un varón coronel. Exacto. Y las tres mujeres que se casaron con oficiales de aeronáutica. No, las dos, yo soy. Dos. Yo no, yo bueno, el único civil. La única que zafaste fuiste vos. Sí, porque los hermanos, o sea, mis cuñados también militares. Sí. Así que por todos lados, Eduardo, es una familia. Yo 45 años tenía cuando se lo llevaron a Alejandro, así que viví 45. Sí, viví 45 años en otra, antiperonista, gorila, pelos por todo lado, gorilaje total. Las veces, yo le he contado también que Alejandro me abrazaba con sus 20 años, ¿no? Su 1.80. Me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero, me decía Alejandro, ¿no? ¿Viste? Y yo, no entendí un cuerno de nada, ¿no? Nada. Una vez me acuerdo, en una tabla de planchar, una estrella. Entonces, estaba dibujado, ¿no? Con una virome. Y le digo, decime, Ale, ¿es la estrella judía? Y me hace, mamá, era la del ERP. Pero yo, Eduardo, no tenía idea. En realidad te enterás después de años después, de que él estaba en el ERP, ¿no? Totalmente. Después, por sus amigos, sus compañeros. La primera visión que yo tengo, o sea, la otra faz de Alejandro, ¿no? Cuando yo, Ale vivía conmigo, ¿no? Y con mi hija, con Fabiana. Cuando yo al otro día veo que no está, bueno, empiezo a buscar un papelito, algo que me dijera, estoy en tal lado, ¿no? Y ahí es cuando encuentro esa agenda de teléfono con 24 poesías. Que son las que después se trasuntan en el libro. Que son, sí, pero al leer esas poesías, Eduardo, bueno, yo ahí dije, mirá, Alejandro, ¿no? Su compromiso, su qué sé yo. Entendamos que estamos hablando con Tati Almeida, que es una de las madres de un desaparecido en un gobierno constitucional, que fue en 1975, porque quien se lo chupa es la AAA. Después vos conocés a dos madres más. Esther Sánchez y... ¿cómo se llamaba? ¡Ay, se me borró! Bueno, ahora se lo digo, no importa. Sí, ahí está. Nelly Estañaro. Nelly Estañaro. Esther falleció, lamentablemente, y Nelly Estañaro hace mucho que está mal, ¿viste? Eso fue tremendo, Eduardo, porque por eso yo sostengo, ¿no es cierto?, que ese terrorismo desde el Estado no empieza el 24 de marzo, empieza en esto, como vos decís, gobierno constitucional, nada de democrático, de Isabel Perón, Luder, Rucauf. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. hoy cuenta quién es Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo. Pasan los días y Alejandro no aparece. ¿Con quién averiguás y qué suponés? Y bueno, yo ahí empiezo a recurrir. Porque digamos que eras entre una gorila y una boluda importante. Totalmente, digamos. Claro. Ay, sí, exacto. Bueno, eso se lo dije yo para mí a las madres, con mayúscula, de las madres, María de Lagarde, Danto Colets. Cuando yo me incorporo, digo, ay, María, yo era una boluda. No, mijita, eso no lo digas. Vos tuviste una crianza, tuviste un entorno, y vaya si vale el cambio que hiciste, ¿no? Sí, pero sí, es así, claro. Es así. Cuando yo veo que Alejandro no aparece, y lógicamente tampoco yo estaba en el limbo, ¿viste? Pero nunca, nunca pensé que Ale no iba a aparecer jamás. Entonces yo, con mi cuñado... ¿Vos no sabías siquiera que participaba en política, más allá de que formabas parte del ERP? No, él, me acuerdo, en una oportunidad llegó de la calle, se tiró así en la cama, se puso el brazo acá y empezó. Digo, Ale, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Dice, han matado a un compañero en una villa, mamá. Dice, pero la madre nos decía que no sea en vano la sangre de mi hijo. Y yo lo único que le digo, mira, Alejandro, yo lo único que te digo, que no te pase nada a vos, ¿eh? Que no me vengan después a decir que eras un héroe porque lo saco con patadas en el culo. Él se sentó y se empezó a reír y me abrazó tan fuerte, ¿viste? Tan fuerte, como diciendo, pensé, mamá, qué sé yo, si sabe lo que está diciendo. No sé, Eduardo, ¿viste? O sea, yo algo percibía, algo, pero nunca la magnitud, menos que mis conocidos eran los que ya habían empezado a practicar, por decirlo, ese genocidio espantoso. Yo lo fui a ver a Arguindegui, oficial de mi padre, y fui con mi cuñado, Pincho Almeida, que falleció de caballería, que a su vez había sido oficial de él. Lo vemos, le contamos, ¿y qué me dice? Uy, señora, realmente. Para Arguindegui, ¿qué cargo tenía? Y no era en el 75, era del interior o de jefe de policía, yo me confundo. No, uno de los ministro dos. Del interior pasó a ser con el proceso. Entonces era jefe de policía. Estaban en policía. Bueno, sí, porque fuimos ahí a la jefatura. ¿Y qué me dijo? Y señora, no podemos hacer nada. Son los peronistas. Y yo, bueno, por supuesto, yo seguía en mi creencia que los gorilas se lo llevan a Ale, para mí, gobierno peronista. ¿Quiénes eran los culpables, Eduardo? Los peronistas. Tati Almeida, Lidia Estela Mercedes Mi Uranga, nació un 28 de junio de 1930 e integra Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, entonces, avanzando otra vez hacia desde donde partimos, a medida que pasan los días y no aparece, ¿qué empiezas a hacer? Bueno, ahí es cuando yo lo llamo a mi cuñado, lo vamos a ver a Arguindegui, Agosti, después ya en el 76, digamos. Sí, el brigadier. El brigadier Agosti, compañero de los maridos de mis hermanas. Yo los conocía a todos socialmente, Eduardo. Galtieri, jefe de mi hermano. O sea, yo me empecé a mover así, hablando directamente con él, pero ya con un acelere que yo dije, no, acá no, basta, no, acá qué pasa. Y ahí yo empecé a decir, vamos, che, acá estos conocidos, Dios mío, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? No quisieron. ¿Qué están haciendo? Y ahí empecé yo, ir yo, me acerqué a Madres, Eduardo, muy tarde, porque yo decía, van a pensar que yo soy un espía con este currículum que tengo, ¿entendés, claro, Eduardo? Sí, sí, sí, no, estaban con mucho temor, con mucho decir, yo tengo que juntarme con alguien, y ahí me decidí, pero recién, 81, Postrimerías de la dictadura. Claro, yo fui a la... Me allanaron mi casa, ojo, en el año 76, Eduardo. Yo no estaba, menos mal, no estaba Jorge, el mayor, que se había venido a vivir conmigo. Fabián, bueno, no había nadie. Yo llego como a las... Había un casamiento, como a las 12:30 de la noche, a la 1, no me acuerdo. Me acuesto y viene Jorge, mi hijo, y me dice, mamá, ¿qué pasa? Allanaron, ¿qué? Le digo, bueno... Había ido Según el encargado, lo despertamos, subió y dice: señora, fue un operativo, todos de campera, negras con barba, armas, y me pidieron que abriera acá la puerta, y ellos entraron, llamaron a un chico que vivía enfrente para que se sentara y que viera que ni ponían ni llevaban nada. Y fíjate que debajo de mi cama yo tenía una caja de cartón con fotos, con cartas, qué sé yo, ¿no? Y Fabiana, en esa época, mi hija salía con un pibe que se había ido a Francia, a la vendimia. Entonces le escribía, claro, era Fabiana Almeida. Sí. Yo ahí figuro mi Uranga, mi padre y mi madre. Uh-huh. Entonces los tipos decían, ¿qué pasa acá? Por las cartas. Entonces por el pobre tipo, el encargado, le dice, bueno, no, la señora es mi Uranga, mire que el marido es militar, el hermano... Bueno, mentira, el marido no, se fue por todo. Entonces dice, ¿qué hacemos, señor? Eso contado por el encargado. Nos quedamos y esperamos que vuelva. Y dice, no, nos vamos porque me parece que nos hemos equivocado. Al día siguiente, Eduardo, el coronel Morelli, que estaba en Coordinación Federal de Paraná, sí. O sea que yo lo conocía a Morelli. ¿Te sonó el celular? No, corto, ya está. ¿Con quién nos pasó esto también? Ya está. Y pasaron después, recibieron 4 amonestaciones, no importa. Bueno, el coronel Morelli. El coronel Morelli, que lo conocía yo de Paraná. Otro de mis cuñados me dice, Tati, el que está en coordinación es Morelli, llámalo, a ver qué pasó con este allanamiento, a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, me dan el teléfono, lo llamo y dice, coronel, está en una reunión, dígale que habla Tati Miuranga. ¡Puac! Tati, tantos años, de verdad, digo, yo te quiero ver. Y fui a Coordinación Federal, fui, viste, capaz que había, seguro, que había ahí chicos, Dios mío, detenidos, pero en fin. Y le conté, y me dice, a ver un momentito, tucu, tucu, tucu. Me dice, no, Tati, se equivocaron. No era para vos. Ajá, le digo, ¿y para quién era? Se equivocaron. Cualquier cosa que necesites, ya sabés. Tati se recibió y ejerció como maestra normal, aunque hubiera querido estudiar medicina. Lo que tardás en acercarte a madres es también lo que tardás en ir dándote cuenta de lo que sucedía. No. Claro, no, sí. No. Yo, ahí está, ese era mi... Porque yo ya me di cuenta lo que sucedía, digamos, a medias. Porque, escúchame, vos acordate que las madres también al principio lo que gritaban era COVID lo llevaron, COVID lo queremos. O sea, sí. Tampoco tenía la certeza de que estaban muertos, sí, digamos, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Y yo, te imaginás menos. Yo mi fantasía, no sé, Alejandro no está, va a aparecer. Me van a ayudar. Cuando se me cayó eso... Fue que me enteré que había un grupo de mujeres que iba a la plaza, decía quiénes serán, y me decido y voy. Y cuando fui a la casa de las madres, que en esa época estaban en la calle Uruguay, me atendió María Adela, Anto Collet, y me acuerdo que me dijo, decime, mijita, ¿a quién te falta vos? Era lo único que se preguntaba, Eduardo, no importaba religión, política, nada. ¿Quién era el desaparecido? Y yo cuando vi la pared llena de fotitos, dije, ay Dios mío, no soy la única. Y ahí empecé, Eduardo. Ahí yo siempre digo que es como que puse la pata en el acelerador y quise y quiero recuperar esos años que tantas mujeres estupendas son las que empezaron, siguieron y seguimos. Vos te criaste en Mendoza, ¿no? No, te cuento. Hemos nacido acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, pero... Mi padre es salteño, mi madre entrerriana. O sea, Carlos Vidal, mi Olivera, salteño, Alicia Uranga, de Paraná. Una familia tradicionalísima. Tradicional, y Raúl Uranga es el que hizo el túnel subfluvial con Silvestre Beñi en la época de Frondizi, él era radical. Ok. Cuando mi padre se casa, bueno, con mi madre... Ellos se van a vivir a Mendoza, a Campo de los Andes, recién casados. Bueno, ahí quedé embarazada, mami de la mayor, se vienen a Paraná, fue la única que nació en Entre Ríos. Después, acá en Buenos Aires, mi padre estuvo en Granaderos, fue oficial de Granaderos. Estábamos acá, qué sé yo, bueno, ya. Después, nuevamente, él denuncia a un coronel de intendencia. Por ¿quién, tu viejo? Mi padre, que sería capitán, no sé qué grado tendría, por unos robos que habían habido. no solamente no lo escuchan, sino que lo mandan castigado nuevamente a Campo de los Andes. O sea que ahí nosotros tendríamos 10, 11, 12... Pasamos más preadolescencia pasaste. Divino, pero vos sabés lo que es vivir en el campo a caballo con la nieve hasta acá. Fue maravillosa. Vuelve a Buenos Aires y luego nuevamente a San Rafael Mendoza, donde estuve ahora después de 67 años que no volvía. Ahí fue el jefe del 7 de caballería, lo lleva a Chajarí el regimiento y en el 45 ya nos instalamos acá en Buenos Aires, ¿no? Así que yo tengo mucho de Mendoza, digamos, de mi niñez y mi adolescencia. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Tati Almeida está contando quién es. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Una vez dijiste que esa niñez, adolescencia y juventud me sirvieron para lo que después me tocó. He tenido, si leo textual, he tenido una familia muy unida. Exacto. Y lo seguimos siendo. Exactamente. Bueno, mira, mi padre... Suena como paradójico, ¿no? Sí, familia milica, sí, lo que te pero pasó. Lo seguimos siendo con mis hermanas, ¿viste? Con mi hermano coronel, que éramos tan compañeros, tan amigos, porque viste que siempre hay hermanos que se llevan mejor, ¿no? Tres mujeres y un varón, él me seguía a mí. Pero lamentablemente, bueno, cuando pasó todo esto, cuando pasó lo de Alejandro, mejor dicho, yo lo llamé, él estaba en Corrientes, creo, y a la madrugada, y qué sé yo, como al mes recién vino, y seguimos hasta que yo en el año 83, 84 le dije, basta, vos te quedaste. Por algo es que te quedaste, coronel. Fue muy duro, Eduardo, muy duro. Terminé con mi hermano. ¿Nunca más lo viste? Sí, en el año 90 y tanto él se enferma con leucemia y lo internan en el hospital militar, sale, lo vuelven a internar ya definitivamente, por supuesto pidió por mí y ahí estuve. Ahí estuve hasta que murió Carlos, ¿no? Pero ¿te quedó rencor de eso? Con mi hermano quedó un gran dolor, ¿viste? No, no es rencor, es un gran dolor que además también la dictadura sirvió para eso, ¿no? Para separarnos solo físicamente, ¿no? Che, Tati, ¿y con el resto de las relaciones sociales milicas que tenías? Bueno, les bajé la cortina y las puertas, yo me di el gusto, ¿eh? Nada, nunca más, y no me costó. Fue una cosa, por eso es que yo digo... Yo parí a mis tres hijos, pero me siento parida. Alejandro me parió, parió esta Tati, que hasta que Dios me dé fuerza, ahí seguiré. Es así, no me costó, no me costó. Porque, ¿sabés? Fue como aterrizar, como decir dónde viví, con quién me traté, quiénes eran. Vos sabés, Eduardo, que cuando en el 96 Ilingo hizo las declaraciones esas, ¿te acuerdas? En el programa de Grondona, algunas, que hacía años, me llaman. Ay, ubiquemos a la audiencia de que trata de los vuelos de la muerte, ¿no? Sí, no, Ilingo admite que participaba de... Exacto. El tirar prisioneros con vida al mar. Así es. Bueno, me llamaron. No solo con vida. ¿Y? Me llamaron algunos y me dicen, Tati, ¿quién sos, fulán? Tenías razón. Lo escuchaba. No necesitaron que lo dijeran. Que lo dijeran un asesino. Chau, po. ¿Viste? Y listo, ¿no? Pero ya te digo, fue muy duro, Eduardo. Fue muy duro porque además. Yo llegué, entre comillas, como te digo, tarde a Madres, ¿no? Entonces era muy fuerte escuchar las historias que Azucena, que Esther Careaga, Mariponce, desaparecidas, tiradas vivas, tantas historias, Dios mío. Y bueno, que yo no las había compartido, Eduardo, ¿viste? www.decimequiensosvos.com.ar ¿Y con quién? ¿Y de quién te agarraste cuando te avivaste? Porque María, parece la historia, María Adela. Parece la historia, se me ocurre una analogía con el despertar sexual, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué me vino a la cabeza? Por eso te avivaste, que era algo muy generacional, ese está avivado. Sí. Y medio que el relato es parecido a eso, a que te avivaste. Me avivé. Te agarraste de María Adela. Sí, para mí ya te digo... fue tremendo, es un agujero de los tantos que me quedó cuando murió María Adela. Era una mujer estupenda, vos viste que recién a los 60 años ella empezó a buscarlo a su hijo, ¿no? Sí, sí. Una gran empleada judicial, además tenía esa prestancia, eso lo que decía ella era así. No, yo me quedó, yo la agarré como una madre, qué sé yo, como que la agarré, mira, no sé, me aferré mucho a ella, ¿viste? ¿Y lo religioso? ¿Sos creyente vos? Soy católica, no tengo orejera, que le caiga el sallo a quien le caiga, ¿no? Pero tengo fe, Eduardo, yo tengo fe, eso me ayuda. Por supuesto no en estos carcamanes y en estas, no, totalmente, claro. ¿No es cierto? Que ya sabemos. No, estoy hablando de eso. No, fe. ¿Crees en algo más trascendente? Sí, yo tengo fe. Mi sagrado corazón, para mí, le pido, me peleo de todo, pero... Escucha, Tati, ¿y cuando... No voy a misa, hace años. ¿Y cuando Alejandro no aparece y cuando te enterás de todo lo demás, no se quiebra tu fe en Dios? No, yo me peleo, lo reputeo de todo. Yo tengo una cosa muy especial, no rezo, pero me descargo. Y a mí me queda eso adentro que a mí me entiende, ¿viste? Yo siempre digo esa imagen que tengo el Sagrado Corazón por ahí, que se levanta el brazo y se esconde porque yo, ¿viste? Pero me hace bien, Eduardo, a mí me hace bien. Por ejemplo, las misas únicas que voy, los 8 de diciembre, ¿viste? A la Santa Cruz. Sí. Yo ahí comulgo. Imagínate que hace 80 años o cuánto que no me confieso, además de decir, yo comulgo, pero a mí me conmueve, Eduardo. ¿Viste? Es una cosa que me hace bien, me conmueve, me emociono, no sé. En 2008, Tati Almeida publicó el libro Alejandro por siempre, amor, que incluye los 24 poemas hallados en la agenda de su hijo, además de recuerdos y testimonios de familiares y amigos. Che, patrón, no trates de conformar al peón con un vino o un sifón. Che, patrón, este obrero tiene hijos que no comen como vos. Ah, patrón, respetá a la obrera. No pienses que está ahí para hacerle lo que quieras. Oye, obrera. Oye, obrero. Deténganlos de chiquitos, que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, está contando quién es. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Una historia. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él. Si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta. Si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad. Y tus abrazos entonces solo envuelvan recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir. Quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos. Los caídos, nuestros caídos. Mi control, nuestro control, está en el cielo. Y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga, pero honesta. Si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero. Dejaré el aliento. El último aliento. Para decirte quiero. Alejandro Almeida, desaparecido. Hoy cuenta quién es Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, ¿Cuál suponés que es la fórmula para que hayas llegado tan bien con este drama a los 82 casi? Voy a cumplir 82. El no quedarme quieta, el no haberme quedado con el dolor, con bronca, con odio, puteando a la gente. Eso es lo que hicieron las madres. Salir, compartir, gritar, conectarse, darse a la gente. A mí me dicen los amigos de Alejandro, qué orgulloso tiene que estar Alejandro Abreu, esa gorilita de mierda en que se convirtió. Realmente, yo dicen toda la vida, no sé, que como que tengo carisma, te cuento. Sí, cuando yo estaba en el colegio... Muchísimo carisma. Pero bueno, además es una mujer muy bella y... La ay, verdad, gracias, ¿sabés cómo no, ayuda? Pero digo, 82 pirulos si pareces de... No sé, ¡ay, gracias! 60 y teñida, ponele. Pero no, bueno, mejor te digo. Impresiona mucho que tengas 82 pirulos. Vos sabés, Eduardo, cuando yo estaba en el normal, soy maestra, como te digo, viste que empezamos los bailecitos para juntar el dinero para el fin de año. ¿Quién organiza la comisión de fiesta? Yo. ¿A quién la mandaban para que hablara con la directora? Y yo logré que escucháramos Frank Sinatra, Bing Crosby, los discos de Pasta. En los recreos, yo. Pasan los años, Eduardo. Al separarnos de Eve, no teníamos casa, no teníamos nada. Un grupo de chicos, Jorge Borresi, Marisa, Manolo, bueno, María, Sandrita, 5 los van a ver y dicen, tienen que tener casa, formemos una comisión. ¿Quién se puso? Comisión Pro Casa Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Tenemos la casa que tenemos. O sea, a mí me ha gustado siempre organizar. Decía que era medio líder en el colegio, ¿viste? Porque Tati anda tal cosa, Tati anda tal otra. Y querías estudiar medicina, ¿no? Sí, vos sabés, ¿por qué se frustró? ¿Porque eras mina? No, porque digo, después, por la época, claro, ¿no? Claro, y no, porque yo me casé muy joven, viste, y ya, después tenía los chicos grandes, yo quería, pero bueno, mi ex marido, un celoso, así que... Uy, qué carita que pusiste, querida. ¿Eh? Qué carita que pusiste con tu ex marido. Bueno, me separé, ¿qué querés? Tenía... ¿Cuándo te separaste? 40 años tenía cuando me separé. O sea, 5 antes de que lo desaparezcan, sí, Alejandro. Exacto, exacto. ¿Y qué pasó, si no te jode hablar de eso, con no, tu marido Jorge, y la desaparición, bueno, de Alejandro? Jorge sufrió mucho, cayó en un pozo depresivo y se murió al poco tiempo murió Jorge, como le pasó a casi todos los padres, ¿eh? Los padres no aguantaron ni la injusticia ni el dolor, de ahí que somos casi todas viudas, ¿no? Así que ya te digo, si yo tenía 40 años cuando me separé, me fui a vivir con mi madre, otra vez volvimos a la casita de los viejos, como dicen, y bueno, y allí estuve hasta que muere mi madre. Nosotros, la casa paterna, digamos, ha sido siempre en La Cruz y Cabildo. Me acuerdo que en el año 45, cuando mi padre lo compra, dice, he comprado acá porque dice que llega el subte, año 45. El libro de Tati fue declarado de interés cultural por la Municipalidad de Paraná, Entre Ríos, y por la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, se entiende a partir de un relato como ese lo sola que te debes haber sentido y por qué agarrarte de María Adela. Porque total. Tampoco tenías amigos o amigas a quien recurrir. ¿A quiénes recurrir? Exactamente, totalmente, es cierto, es verdad. Yo me aferré, ¿viste? Yo lo que agradezco es que mi madre ya hubiera fallecido, que mi padre en el año 62 murió, porque ha sido tremendo, porque eran muy abuelos, ¿entendés? Sí. Y hubiera sido tremendo, tremendo, ¿no? Che, Tati, ¿y cómo atravesaste hasta entrar en Madres mientras que te ibas avivando, digo, la etapa 76-81, llamémosle? ¿Cómo atravesabas el enfrentamiento con... el periodismo cómplice, el prender la tele y que hubiera un único discurso, la radio, eso te generaba algún tipo de contradicción? Por momentos, atado al pasado que tenías de familia milica, decías, a ver si estos tipos tienen razón o algo parecido. Claro, bueno, es que ahí está, Eduardo, esa ambivalencia, esas dudas, ¿cuál es lo real, qué es lo cierto? Porque claro, mi hijo era el mejor, naturalmente, como toda madre, digamos, ¿no? Pero... desde el cariño de madre, ¿entendés? Yo no tenía claro todavía Montoneros, ¿viste? Yo no tenía claro, pero sabía que existían, ya me empecé a dar cuenta. Entonces era como una... pero después no, después ya directamente, yo escuchaba los noticieros, todo, ¿viste? Era tremendo, tremendo, en desacuerdo, desde ya, en desacuerdo, pero como comentándolo con, ni siquiera lo hablábamos mucho con Fabiana y con Jorge, porque ellos, como les ha pasado a todos los hermanos, se lo tragaron, pobrecito, ¿entendés? El dolor como hermano, para no mortificarme más a mí. Yo me acuerdo que llegaban mis cumpleaños, y todavía, Eduardo, qué sé yo, muy loco. Yo esperaba, que Ale me saludase. Cuando cumplí los 80, van a ser 2 años que me hicieron una fiesta divina ahí en el Vago, una cosa muy linda. Te trajeron a 12 de España, ¿no? Una cosa así. No, Jorge vino, mi hijo, que sí. Está allá, y vinieron varios amigos. Por eso, pero como 12 para tu fiesta. Eso, ay, sí, me dieron una serenata. Yo vivo en Palermo, ¿eh? Huarteche. Bueno, ahí abajo fue divino, en un primer piso me cantaron en vasco, en todo, el feliz cumpleaños, ¿no? Bueno, esos 80 fueron muy fuertes, Eduardo, porque uno siempre está el recuerdo de Alejandro, siempre, pero hay fechas. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Sí, Tati, y nunca, es algo de lo que las madres no suelen hablar, quizá porque uno no se anima a preguntarlo, no sé por qué. ¿Y no pensaste en volver a formar pareja en esos años? ¿Qué pasó con eso? No, yo tuve una persona a la cual realmente quise mucho, pero no, de convivir, nada de eso, ¿no? Vos pensás que tenía 45 años, 40 años cuando yo me separé, joven, ¿viste? Está bien, pero al toque te ocurre la tragedia. Claro, por eso, bueno, ahí está. ¿Cómo fue un caído? Claro, bueno, yo estaba así, y después cuando me pasa lo de Alejandro, todo, ¿viste? No sé, fue una cosa que nada, digo, además ciertas diferencias, ¿viste? Y no, nunca, no se me ocurrió. Entendeme, Eduardo, yo soy una amante de la pareja, ¿eh? Me encanta la pareja, ni atrás ni adelante, el hombre al lado de la mujer. Defiendo la pareja a pesar de mi separación. Quizá no apareció la persona justa, como diría la indicada. Quizá ha sido eso. Tampoco quizá yo he buscado mucho, porque no te olvides que se tenían que dar muchas condiciones. Primero, que pensara y sintiera como yo con respecto a lo que estaba ocurriendo. Esa era la base, ¿viste? Y bueno, a lo mejor no. Igual que te hayas separado en familia milica, para la época también era un tanto audaz. Sí, pero no sé si audaz es maximalista. Claro, pero medio así como, ¿viste? Pero vos sabés que yo, por ejemplo, con la familia, con mi cuñada, la hermana de mi ex, de Jorge Pelusa, éramos amigas, y yo he seguido tan amiga como siempre con la separación, porque éramos muy, muy amigos, había un cariño muy grande, así que en ese sentido. El 25 de abril del año pasado, Tati Almeida fue galardonada como personalidad destacada en derechos humanos por la legislatura porteña. Sí, ¿y alguna vez recurriste a la psicología, te analizaste? Sí, por supuesto. ¿A raíz de esto o antes? No, a raíz de lo de Alejandro. ¿Te sirvió? Un primo mío, Raúl Uranga, que estaba en Ginebra, ahí en la ONU, ¿cómo es? Ginebra, sí, en Suiza. Bueno, él estaba allí. Yo me entero que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, si no me equivoco, funciona. Claro, él estaba ahí, bueno. Y yo me entero de este famoso Croisset, el francés que adivinaba que había sido consultado por todo el mundo, por la CIA, qué sé yo. Bueno, le escribo a Raúl, entonces me manda a pedir varias cosas, se lo mandé. Sí. Y este hombre contesta en uno de los mapas, digamos, que yo le mandé de Buenos Aires, va de mi barrio, que a Alejandro lo tenía la policía, pero claro, que ya era año 76 de esto, ¿no? Que él era encargado, y eso era verdad, después me entero. Alejandro parece que tenía sus contactos en el interior y mandaba todo lo que fuera prensa, el combatiente, qué sé yo, ¿viste? Él era entre otras cosas, bueno, que él era encargado de la comunicación, dijo este tipo, y hace el planito, él sale de casa, va por calle Juncal, vuelve a la acera y se pierde el rastro, no sé, y que Alejandro año 76, ¿viste? Que lo buscara, que buscara, no era que estaba vivo, que buscara uh-huh. datos, ¿viste? Uh-huh. Había un obispo también acá en Guadalupe, que con un péndulo, él, yo lo fui a ver, y dijo, de esto, no, no me ocupo. No nos querría decir que estaban muertos, ¿viste? Yo pienso, el padre, ¿cómo era? ¿El de las manos? Ay, padre Mario. El padre Mario, lo fui a ver también. Y exactamente, dijo así, no, de esto no digo nada. Yo era para no decir, no seguro, que estaba muerto, ¿viste? Recurría a tantas cosas, te juro, cosas que no acepto ni por broma, yo las cartas, todo eso. Pero y el análisis entonces, y después caíste, sí, en análisis psicológico. No, nunca tuve un psicólogo, no, nunca. Yo me refería a eso, vino bien. Ah, perdón, contara, claro, no, porque no lo hubiera necesitado. Ni se te ocurrió tampoco. No se me ocurrió, yo no quería nada, además no le tenía confianza, no confianza porque fueran, que después pudieran... Que te pudieran batir. Claro, yo empezaba, sí, una vez... Una de mis hermanas me pagó un analista. Yo creo que terminé analizándolo a él, ¿viste? Entonces yo decía, ¿de qué me sirve esto? La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Tati Almeida está contando quién es. Madre de Plaza de Mayo. Línea fundadora. ¿Por qué Tati? ¿De dónde viene Tati? Bueno, mis padres contaban, tenían un matrimonio muy amigo y la piba tendría 12 años, le decían Tati. Y mi hermana negra, la mayor, que falleció desgraciadamente hace poco, un año y pico me llevaba. Y tendríamos 3 y 4 años y jugábamos con esta chica, con Tati. Y parece que era amorosa, qué sé yo. Entonces mi hermana... Le decía Tati, Tati, y me puso Tati. Imagínate que me llamo Lidia Estela Mercedes. Ay, bueno, ¿qué vas a hacer? Por la abuela, Lidia por Estela la Mercedes, ese apellido es increíble. M, latina y griega. Dicen de ascendencia irlandesa, qué sé yo. Primera vez que veo una cosa, y, sonaría más galés, pero no... No sé, una cosa rarísima. Bueno, y entonces lo de Tati... Y ahí me quedó Tati. Y ahí te quedó Tati. Y mis nietos me dicen Tati. ¿Cuántas...? Yo no sé si es banalizar demasiado la pregunta, preguntarte cuántas horas por día, si se pudiese hacer un promedio, te encontrás pensando en tu hijo desaparecido. O es una cuestión de que la pregunta correcta sería, ¿cuánto pensás en cómo seguir la lucha? Claro. Bueno, vos sabés que yo... Hay una diferencia entre cuánto te viene a la cabeza la imagen de tu hijo y cuánto... Sí, pero... Sí. La reemplazás con seguir la lucha, ¿se entiende lo que pregunto? Yo te soy sincera, Eduardo. Alejandro está siempre, para colmos, bueno, el mayor de mis hijos, que se fue a España, se quedó a vivir, se casó, tiene mellizos de 24 años allá, ¿no? Y Fabiana, 4 varones, así que 6 varones. Los hijos de Fabiana son tan parecidos a Alejandro. ¡Ay, por Dios! El mayor, Alejandro se llama, Nacho. Es una cosa que yo con los chicos estoy, ¿viste? Además son pibes divinos, pibes solidarios, qué sé yo, ¿no? Yo, no sé, la juventud de hoy en día, tantos grupos militantes, tantos grupos que me invitan siempre, siempre, uh-huh. todo, ¿no? Yo estoy, ahí está Alejandro, está como permanentemente, Eduardo, está permanentemente. Ahora, soñar, no sueño con Alejandro, fíjate, no sueño. No sueño con él, no sé, pero estar está ahí, Ale está siempre, yo hago algo, o me felicita, lo que sea, y me parece verlo a Ale con esa sonrisa que dice que es la mía, levantando los pulgares, viste, diciendo dale. Cuando atravesás, cuando todos atravesamos el periodo, pero en tu caso viene de las madres, aunque la pregunta es obviamente particularizada, cuando atravesás el periodo punto final, obediencia de vida, menemato, indulto, ¿en algún momento sentís que te quebrás, que ya no hay más nada que hacer, ni siquiera democracia? No, esa es la ventaja de compartir, de estar todas juntas, ¿viste? Fue tremendo a este tipo que ni lo nombro, por supuesto. Por eso dije menemato, porque siempre tenés que andarte cuidando de si el otro no se agarra abajo o arriba. Bueno, tal y entonces... cual, bueno, No. Bueno, pero no te quebraste. ¿Nombró? O sí te quebraste y te ayudaron. No. Fue un cachetazo. Fue una cosa tremenda, tremenda, que dejara en libertad a los pocos que habían sido juzgados. Después, con el asunto que había estado preso, que él sabía lo que era sufrir, ¿viste? Acordate que quiso tirar abajo la ESMA y hacer el gran parque de la reconciliación, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, qué malo pasó que tiene un hijo de esa época, pero en fin. Entonces, al estar todas juntas, era una cosa que uno medio que se agachaba. Pero somos como el ave fénix, dicen, morimos de noche y salimos al otro día con más fuerza todavía. Pero es el estar juntas, el compartir, por eso lo dijo Azucena, la fundadora, en solitario no se logra nada, hay que juntarse, y es verdad. Decime quién sos vos, oficial, ese es el modo en que nos tienen que buscar, ¿sí? Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. ¿Qué episodios en particular recordás que te conmovieron a lo largo del recupero democrático? Ay, mira. Que te generaron más polenta todavía y que, sí, llegado el caso, te retrancaron mal. Bueno, mira, yo me acuerdo un momento que hemos llorado, yo por lo menos, de abrazarnos todo, cuando la Corte Suprema declara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida. Fue tal, mira, yo lo cuento y se me otra vez. Fue una cosa que, bueno, vale la pena, ¿viste? Era como decir, acá estamos, más allá de las que van con carrito, bastones, lo que sea, uh-huh, pero seguimos de pie, seguimos en la lucha, estamos logrando, y no nos engañemos. ¿Cómo se logra todo esto? Por Néstor, porque, uh-huh, la verdad, Néstor Kirchner, nuestro otro hijo, que quede claro, la lucha de las madres se convirtió en una lucha política. Política es la vida, política es esta charla, no partidista. No estamos afiliadas a ningún, institucionalmente, a ningún partido político, nada. No apoyamos un partido político, pero sí a un presidente y a Cristina, que es la presidente de todos los argentinos. En el caso de Néstor, fue el primero que nos escuchó. Recibir nos recibieron muchos, pero escuchar fue Néstor. No en balde tienen la edad que tendrían nuestros hijos ahora, uh-huh, ¿viste? Fue el primero que toma a los derechos humanos como política de Estado. Entonces dijimos, este vale la pena, realmente. Yo me acuerdo cuando lo abracé, yo no lo voté, porque yo estaba en España, ¿no? Y me acuerdo que Fabiana, mi hija, me llama y dice, mamá, el turco otra vez está ganando, mira, ahora vamos a votar un tal Kichikuchi, ni siquiera el apellido lo conocían, yo menos, te imaginás. Así que cuando la primera vez que él recibe a los organismos, yo no estaba. La segunda vez, ahí lo conocí. Y Néstor era de los que te abrazaba, no así por arriba. Y yo dije, ay, qué lindo, sentí una cosa, no sé, fue muy fuerte, muy fuerte. Así que fue, me conmovió, ya te digo, cuando se declaran inconstitucionales y no te cuento cada sentencia, ¿no? ¿Cuánto te preocupa, inquieta, angustia, lo que fuere, la edad de las madres, la tuya propia, en cuanto a qué pasa después con esa lucha? Y bueno, ahí está. Es tan conmovedor, Eduardo, cuando hacemos algo que va a haber lugar para sentarse tranquila, si vos ves, o ahí mismo, muchas veces la ronda, algunas con bastones, uh-huh, viste, con carritos, la edad que tenemos, ¿verdad?, donde vamos quedando pocas, pero la esperanza, son los jóvenes, viste, sabemos, tranquilas, de que ya hay quienes vienen atrás, ¿entendés? Se entiende, Eduardo, que no se va a seguir la lucha como lo hace una madre, ¿no? De otra manera, con la misma fuerza, ¿por qué no? Pero estamos tranquilas. Esos pibes, esos chicos, maravillosos, más allá de las agrupaciones que pertenezcan, pero eso nosotros lo vemos, vamos a colegios, a tantos lados, a las villas que están ahí ayudando, todo como hacían nuestros hijos, ¿no? La tranquilidad es esa. Lógicamente, Eduardo, a mí, lo hemos hablado muchas veces con las madres, ¿no? Vamos a ver realmente qué va a hacer, por ejemplo, de la casa, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Ya estamos pensando, en fin, ya veremos, ¿no? Pero, como decimos, bueno, mira, che, no vamos a estar, pero sí van a ver quiénes continúen con esto, ¿no? Vos da la impresión físico-narrativa de que eso es una mina que no se quiebra jamás. Por el optimismo que irradias y hasta por la, insisto, forma de expresarte. Bueno, además de que uno te conoce, obviamente. ¿Es así? No, cada vez soy más llorona, me quiebro más. Ah, siempre. Pero, ¿en público? Me quiebro cuando justamente hablo así en particular, digamos, de Alejandro, cuando cuento la edad de las madres, cuando digo eso que me emociona verlas con bastones ahí que siguen, ¡oh!, me estoy quebrando. Bueno, me emociona muchísimo, Eduardo, mucho. Y me emociona siempre cuando uno va en alguna marcha o alguna charla que empiezan a gritar madres de la plaza. Mirá qué años que lo están diciendo, pero es una cosa que... Pero está bien, pero no es una quebradura melanco. No. Una quebradura para adelante. No, caso, desde es ya. Es una emoción, no es una quebradura, no, no es lo mismo. Tenés razón, no. Es emoción. Yo siempre, toda la vida, he agradecido tener todavía medio vaso de agua. Siempre he sido así. No, me queda nada más que medio vaso. No, agradezco tener siempre medio lo ves vaso. Medio lleno. Siempre pa'lante. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. Hay aspectos físicos que explican esa polenta que tenés, digo, te cuidás a esta altura con el alcohol, con no sé con qué, con las comidas. No. Siempre fui así, ¿eh? Yo cuando éramos chicas con mi hermana que queríamos ir a alguna fiesta, siempre me decía mi hermana, anda, habla vos con papi. Entonces yo iba y le decía, mira, yo nunca le decía, permiso, mira, vamos a tal lado, a tal hora, que cuando nos van a buscar, bueno, ¿entendés? Ya resuelto el problema, ¿entendés? Ya resuelto. Ahora que dijiste eso, pensaba en... Porque creo que es una de las pocas veces, y no la única, no sé, que... No, no debe ser la única, pues tendría que rememorarlo, en que me toca entrevistar a alguien que crece en familia milica, ¿no? Aunque sea, contame cómo se ve retrospectivamente, obvio. ¿Cómo era ese mundo más allá de tu unidad familiar? Te cuento. ¿Qué pasaba con un adolescente en una familia milica? ¿Cómo es eso? Bueno, en términos de relaciones sexuales, de qué hablas, de qué te tenés que cuidar, del formalismo. Te cuento. Es un mundo al que no se accede en cuanto a relatos habitualmente. Yo te cuento. Mi hogar, mis padres, el hogar en general todos, muchas amigas, muchas nos decían, qué divino, qué hogar que tienen. Hablábamos de todo con nuestros viejos, de todo. Mi padre era una persona que dejaba las botas afuera, y adentro era un padre al cual queríamos, no le temíamos, lo respetábamos. Yo te voy a contar varias cosas de por qué yo tengo esa formación tan, digamos, fuerte, ¿no? Y el recuerdo que tengo de mi padre y mi madre. Primero un matrimonio estupendo, era un cariño entre los dos. Fíjate vos que mi padre, cuando fue, por ejemplo, que ya te digo, que yo ya era grandecita, tenía 14 años, allá en San Rafael, Mendoza, él llega a la casa que teníamos, bueno, que le daban al jefe, y a los dos días llega un electricista. Y le dice, buenos días, teniente coronel, ¿le hago el puente? Mi padre, como buen... ¿Le hago el puente? El puente. Entonces mi padre, como buen salteño, unos ojos tenía divinos, ojos verdes. Estábamos todos, ¿no? Lo mira y le dice, no le entiendo, ¿no? El puente, así no gasta electricidad, como todo, ¿se lo hago? Y mi padre dice, mire mi amigo, no lo saco con patadas en el culo, porque usted no tiene la culpa, se retira. Él tenía su auto asignado como jefe, jamás anduvimos en el auto oficial. Corríamos a tomar el colectivo para ir al colegio ahí en San Rafael, ¿no? Él ha tenido, siempre tenemos ese... Además, las charlas. Como nosotros íbamos a pasar las vacaciones a Paraná, él no iba desde el principio. Yo tengo unas cartas tan lindas. Le digo, papi, conocí un chico, me gusta, pitipi. Y él me contestaba, ¿viste? Era una cosa muy linda. Jamás, jamás se habló en contra de los judíos. Yo los tres años que tuve de magisterio, mi compañera fue judía, ¿viste? Mi padre cuando, bueno, no lo asciende Perón, que él se retira, mi padre, un socio que tuvo era judío. Nunca en casa se habló. Muy especial fueron, Eduardo. Muy especial. Háblame de los poemas de tu hijo y de qué pasa con eso. ¿Qué pasa? Sigue pasando. Cada vez que yo lo tengo que presentar al libro, que además después Pascual Spinelli, el editor, hizo un CD, es una cosa hermosa. Yo llamé a 24 amigos, 24 personas, desde Galeano, Serrat, qué sé yo, Alcón, todos. Cada uno leyó una poesía de Alejandro y en mi radio nacional. Allí prestaron la sala de grabación, pasaron todos y él le puso música. Así que es divino, son las poesías con música, ¿viste? Y cada vez que lo presento la gente se emociona y yo ni te cuento. Es un pibe, tenía 20 años, Eduardo, y lo que ha escrito Alejandro, lo homenajeamos a él, por supuesto, a los 30.000, como cuando nos reconocen a las madres, a todas las madres, pero sobre todo a nuestros hijos. Te hago la penúltima. ¿Qué sentís, con toda sinceridad, cuando ves la imagen de Videla, un achacoso, con algún grado de soberbia todavía, algunos que están hechos mierda de ellos, o se muere Macera? ¿Qué te pasa con eso? Asco. Me repele verlos ahí. Te lo digo, a ver, cómo expresarlo mejor. ¿Te produce satisfacción que se mueran? ¿Querrías que sigan vivos por los tiempos de los tiempos presos? No, yo siempre digo... En las condiciones posibles. Sí, Eduardo, yo siempre digo que a todos estos genocidas y sus cómplices hay que darles bien de comer, vitaminas, no se tienen que morir. No, primero tienen que ser juzgados y condenados. Y después, sin ánimo de odio, que se mueran en la cárcel, pero después de mucho tiempo, que sepan lo que se trae, y eso, atendidos por médicos, por todo lo que ellos no hicieron por nuestros hijos, pero que sigan vivos, que sigan. Decime quién sos vos. Bueno, soy una... Ya que nunca te analizaste, por lo menos te vamos... Bueno, doctora Liberti. Te vamos a hacer una nota que termina qué le parece. Le contaré, doctora Liberti. No, mira, yo soy una madre, creo que he dado todo lo que he podido, una abuela babosa, porque te juro que primero mis nietos y después eran las marchas, por eso ellos dicen que he sido siempre una abuela presente, una bisabuela. Tengo una bisnieta de 2 meses, divina, Juana, hija de Alejandro. Yo soy muy optimista, sensible. Y trato de, qué sé yo, de por ahí arreglar las cosas cuando hay problemas, porque los hay siempre. Sobre todo creo que soy una persona transparente, muy honesta. Y no sé, según dijo los otros días Joan Manuel Serrat, con esa risa que siempre sigue adelante, no sé. Tati Almeida. El sol ya está mezclado entre las flores. Y las estrellas aún no lucen sus colores. Es un día de invierno y estamos en una colina, bien abrigados. Solo tu cabaña se ve a un lado. Corriendo de la mano caeremos en una barranca, donde se ven pastos verdes y flores blancas. Y como dos niños iremos rodando. Y entre risas y gritos irás dejando atrás tus cosas de nena, tus penas de más,